Manuel Acosta Ojeda, uno de los mayores compositores peruanos, falleció el 20 de mayo de 2015 a los 85 años de edad. Autor de numerosas composiciones criollas, yarabís, guainos y mulisas. Y la agonía roja de un atardecer, de tristeza la fauna y la flora del mar, mientras por el poniente el sol se hace un raza y el beso de la noche la luz hace correr. Ya los bosques se encienden, su luciérnaga tibia canta el río más fuerte, al permiso del río, los jardines ajenos y besan su fluido, y los lagos afloran acuáticos más vivos, los jardines ajenos y besan su fluido. La gota flora el acuático tan vivió. En el espejo se vio las piedras al revés, la pinta la cena, se incrusta en la prosa, y la crimen sauce, siento su deber. La sirena se ve, la cabellera blonda, al pie de la cascada, invitando a querer, y en el océano el sol cada vez más se ahonda. Nació en Lima un 16 de marzo de 1930, hijo de padre arequipeño y madre moquegual. Acosta Ojeda integró diversos grupos criollos, pero alcanzó amplia popularidad con el trío de los Chamas en 1955, cuando compuso los valses En un atardecer y el célebre himno musical Madre. Cuando recojas con tu frente mi beso, todos los labios rojos que en mi boca pecaron, huirán como sombras cuando se hace la luz. Madre, esas arrugas se formaron pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las bese, no las podré borrar. Madre, tus manos tristes como aves moribundas, déjame que las bese, tanto, tanto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones. Y por último, madre, deja que me arrodille y sobre tu regazo coloque mi cabeza. Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo. Autor de numerosos temas de cancionero popular como los valses Cariño, Dios me ha libertado del tiempo y del dolor, he pagado mi vida con sangre y juventud, y ahora que estoy libre para ofrecerme a ti. He pedido permiso y te hice esta canción así, cariño. Yo quiero llevarte a un lugar que solo conozca yo. La única parte en que lo manda Dios. Ay, cariño, allí no hay tristezas, ni miedo, ni envidia. Ese lugar soy yo. Cariño, allí no hay tristezas, ni miedo, ni envidia. Ese lugar soy yo. Ya se muere la tarde, si tú me quisieras, puedes irte. Y la extraordinaria marinera limeña bajo la losa. ¡Qué bonita marinera! ¡Oído! ¡Ahí va! Cuando esté limeño soy bajo una losa. No lloren, sí señor, no lloren porque yo muera. No lloren, sí señor, no lloren porque yo muera. Cántenme limeño soy mi marinera. Y después, sí señor, y después la resbalosa. Cuando esté, sí señor, cuando esté bajo una losa. En lugar de rosario limeño soy, quiero un palmero. Y en lugar de mantillas, sí señor, quiero un palmero. Buena, Pipe. Y en lugar de rosario, sí señor, quiero un palmero. Quiero un palmero, madre, limeño soy, sube a la palma. Quisiera huir ya muerto, sí señor, con todo el alma. Cántenme mi marinera, sí señor, cuando yo muera. Cuando esté bajo una losa, no lloren porque yo muera. Cántenme mi marinera y después la revolusa. Popularizada en 1957 por los troveros criollos. La dejarán abierta para escuchar el rumor de mi rima como un laúd. Como un canto materno me hará soñar. Y si acaso algún día algún criollo no tuviera cajón para jaranear, pongan mis pobres huesos en cualquier hoyo y con mi negra caja podrán tocar. Pongan mis pobres huesos en cualquier hoyo y con mi negra caja podrán, y con mi negra caja podrán tocar. Échenme pisco, no me echen agua bendita. Que no me echen tierra, me hace estornudar. Ni tampoco flores que me hacen llorar. Échenme aguardiente para recordar los labios y copas que voy a dejar. Que no me echen tierra, me hace estornudar. Ni tampoco flores que me hacen llorar. Échenme aguardiente para recordar los labios y copas que voy. Los labios y copas que voy a dejar. Pero si algo distinguió a Manuel Acosta Ojeda fue su sensibilidad social y política. Por ejemplo, destaca en su obra Javier vive en el aire, en 1963, cancionero en homenaje al poeta Javier Erau. Cantan los autores, en 1965, realizado en colaboración con Eduardo Márquez Talledo, Pablo Casas y Luis Alberto Núñez. Solo un delito es grave, la pobreza. Ser bueno casi siempre es ser cobarde. ser honrado no es cierto, es un alarde. Es el temor de hacer una bajeza. Ningún dios vale más que la riqueza. La virtud como incienso en su altar arde. La voluntad más fiel hoy o más tarde le inclinará rendida la cabeza. Y en este inmenso carnaval pagano siempre hay un premio a la mejor careta, y más vale un bufón que un espartano. Y ay de aquel que sin máscara se meta y alcance honores sentir a una mano que buscando el disfraz le hará una grieta. Asimismo, Canción Protesta en 1966, El Nuevo Día en 1974, álbum dedicado íntegramente a las luchas sociales y a los trabajadores, y El Poeta de la Canción Peruana, 1978. Solo un delito es grave, la pobreza. Ser bueno casi siempre es ser cobarde. Ser honrado no es cierto, es un alarde. Es el temor de hacer una bajeza. Ningún dios vale más que la riqueza. La virtud como incienso en su altar arde. La voluntad más fiel hoy o más tarde le inclinará rendida la cabeza. Y en este inmenso carnaval pagano siempre hay un premio a la mejor careta, y más vale un bufón que un espartano. Y hay de aquel que sin máscara se meta y alcance honores sentir a una mano que buscando el disfraz le hará una grieta, que buscando el disfraz le hará una grieta. Como destaca el músico Marino Martínez, Manuel Acosta transmitió el mensaje vital de que el deber de los peruanos es construir un país digno, sin injusticias. Sus composiciones han sido grabadas por artistas de la talla de Bartola, Los Chamas, Cecilia Bracamonte, Pedrito Tiniano, Alicia Maguiña, Eva Llón, Roberto Silva, Rafael Matallana y el Cholo Berrocal. Amigos míos, desde niño, y mi pecho está lleno de cariño, y en él no pueden anidar rencores. Sé que te quieres ir, que mis amores te han llegado a aburrir. Mas no te rindo, cansa el oro también, cansa el armiño, hasta la vida cansa, no, no llores, es lógico tu adiós. Las golondrinas buscan el sol cuando el invierno llega y la dejan ofrenda. Flores secas, se van las aves, cuando las encinas pierden su rama y ella no le ruega, dice adiós como yo, sin hacer mueca, dice adiós como yo, sin hacer muecas. También Tania Libertad, los hermanos Añartu, Óscar Avilés y su conjunto Fiesta Criolla, y el trío de los Roberos Criollos, María Obregón y Luz Melba, entre otros de grata recordación. Manuel Acosta Ojeda desarrolló una vasta labor radialista, siendo muy popular su programa El Heraldo Musical, en Radio Nacional, que deja un enorme legado de programas sobre la cultura popular peruana. Yo creo que algún día la espina se hará rosa y se hará luz la duda, y el andere se hará parecido. Algún día se morirá la muerte y será la moneda de amor y de verdad. Ese día el hombre será de color alma y el odio arrepentido querrá volverse amor. Los niños tendrán risa, los hombres tendrán paz. Dios se volverá hombre y así se quedará Dios. Se volverá hombre y así se quedará. En el campo de la investigación y la literatura, publicó importantes textos. El último titulado, Aportes para un mapa cultural de la música popular del Perú. Yo creo que algún día la espina se hará rosa y se hará luz la duda. Y el andere se hará par. Sí, yo creo que algún día se morirá la muerte y será la moneda de amor y de verdad. Ese día el hombre será de color alma y el odio arrepentido querrá volverse amor. Los niños tendrán la risa, los hombres tendrán paz. Dios se volverá hombre y así se quedará Dios. Se volverá hombre. Y es que Manuel siempre tendió puentes entre la costa, la sierra y la selva, y estuvo abierto a todas las expresiones de nuestro riquísimo patrimonio musical.